Oscilador armónico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Oscilador Armónico, tu podcast de física que se realiza cada semana desde el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, Centro Mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia, y que se realiza gracias al apoyo del Plan Complementario de Astrofísica y Física de Altas Energías ASFAE de la Comunidad Valenciana, que ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos de la Unión Europea Next Generation EU, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Generalitat Valenciana. Les habla Antonio Rivera y junto a mí, al mando de la técnica, Sergio Agramunt. Varias cosas antes de comenzar el programa. Por un lado, recordaros las redes sociales donde podéis encontrarnos e interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @oa_podcast, y también estamos en Facebook, en la página Oscilador Armónico. Por otro lado, que sepáis que podéis escuchar y descargar todos los programas que emitamos a través de las principales plataformas como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast. Así que gracias por estar al otro lado, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de la ciencia. ¡Comenzamos! Alberto Aparicio, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, como siempre, para hablar de diversos términos relacionados con la física. Y para abrir el programa, como siempre, ya sabes que es un placer tener esta sección para empezar el programa, la cual pues se va nutriendo cada vez más de términos físicos o no físicos con explicaciones físicas. Tienes un poquito de todo. Y hoy vamos a términos, ¿a qué vamos hoy? Hoy vamos a nombre y apellido. Nombre y apellido, a mí me gusta. Lo de sí. Nombre y apellido me gusta. A ver. Y además un nombre y apellido que es muy importante en la historia de la física. Y yo creo que hablamos mucho de ellos y a pocas veces como que nos vamos al pasado y hablamos de la base de esto. Vale, pues... ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Dínoslo rápido, venga. ¿De qué pues, vamos a hablar? Pues, nombre y apellido de hoy, cuerpo negro. Hombre, pues no puso la cosa negra, el cuerpo negro, vamos. Cuerpo no. Negro es un concepto fundamental de la física del siglo XIX que resultó tener una cola muy larga en la física cuántica. La que lió en el siglo XX el cuerpo negro. Y yo creo que está muy bien lo que piensas hacer hoy porque... Muchas veces oímos hablar el cuerpo negro y la que lió el cuerpo negro, pero no vamos a la base de qué es realmente el cuerpo negro y cómo funciona, que creo que es por donde vas, ¿no? Exacto. Utilizamos el cuerpo negro como puerta de entrada a la teoría cuántica, hablamos de Planck y tal y cual, sí. Pero no explicamos lo que es el cuerpo negro. Pues vamos a ello, si te parece, ¿no? Pues es muy fácil, en realidad. Un cuerpo negro es una idealización, por lo tanto es un sistema que no tiene por qué ser fácil de reproducir en la realidad. Es una idea, es un concepto de un objeto que la radiación que le llega la absorbe por completo. Absorbe toda la radiación que le llega. Vale. Eso es el cuerpo negro. Luego hablamos de las consecuencias que eso tiene, que va a tener consecuencias, que es lo que nos lleva a la cuántica y todo esto. Vale. Pero el concepto es ese. Es un objeto que absorbe toda la radiación que le llega. Los oyentes pueden imaginar algunos de los problemas para que eso se realice en la realidad. Pues primero has de tener un objeto que efectivamente sea de color negro. ¿Vale? Que nuestros ojos lo vean negro porque absorba toda la luz. Claro. Pero es que ha de absorber también el infrarrojo. Claro. Es que ha de absorber también el ultravioleta. Es que ha de absorber también los rayos X. O sea, toda la radiación, vamos. Toda la radiación que albedo cero, vamos. Albedo completamente cero, claro. Y eso es muy difícil. Claro. Eso es muy difícil. Prácticamente todos los materiales absorben una cierta cantidad, que puede ser muy grande, pero también reflejan otras. A lo mejor absorben algunas longitudes de onda, pero reflejan otras. Quizá otras son transmitidas. Y aquí ya hemos mencionado las tres cosas, sí, que le puede pasar a la luz cuando le llegan a un material, ¿no? Puede ser absorbida por el material, puede que el material sea transparente y que pase a través del material. Correcto. O puede que lo reflejen. Y la mayor parte de los materiales son una combinación de todas esas cosas con diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, muchos materiales son transparentes a los rayos X. Vale. Y sin embargo pueden ser opacos a la luz visible y por lo tanto ser de color negro, y sin embargo pueden reflejar el infrarrojo y, claro, y se ven blancos en infrarrojo. La estructura interna de los átomos y moléculas que haya pues influirá también, ¿no?, en cómo interactúa con esos fotones que llegan y con esa luz. Efectivamente. Entonces, crear un cuerpo negro, tener un objeto que sea un cuerpo negro bueno, es muy difícil, hasta el punto de que verdaderamente es imposible. En el siguiente sentido, si tú quieres absorber toda la radiación, quiere decir que también quieres absorber las ondas de radio cuya longitud de onda sea 1000 kilómetros. Claro. Si tienes un objeto que mide 1 metro, eso no va a absorber una onda de radio de 1000 kilómetros. Va a pasar por arriba y por abajo, ¿vale? Va a pasar. Entonces, si uno se pone muy, muy purista y quiere absorber toda la radiación, incluida la de muy alta longitud de onda, pues obviamente no va a poder tener ese objeto nunca. Ahora, si nos ponemos un poquito más humildes y nos conformamos con, vale, vamos a absorber la radiación de menos de 1 centímetro de longitud de onda, pues eso a lo mejor podemos hablar y podemos empezar a conseguirlo. Ya te diré que en la práctica vas a tener el mismo problema con las altas longitudes de onda. O sea, en cuanto te llegue un rayo gamma de energía altísima, somos transparentes para ese señor y el cuerpo negro no es negro de verdad. Vale. Así que en la práctica nos conformamos con, bueno, que absorba la gran mayoría del infrarrojo, todo el visible, todo el ultravioleta, y si conseguimos eso ya nos damos con un canto en los dientes. Vale, perfecto. Entonces, ¿existen los cuerpos negros en este sentido restringido? Sí existen. Lo que pasa es que son objetos mucho más raros que lo que esperaríamos. Vale. Uno esperaría que fuese una pelota, ahí una puesta, pelota, ¿no? O algo ¿sí? así, y resulta que la mejor realización de un cuerpo negro que tenemos es un agujero. Vaya. O sea, un agujero que no es un objeto, no es una pelota. Un agujero es un espacio vacío, ¿no? Aclárame esto, que no acabo yo de verlo. Vale. Bueno, esto es una realización del cuerpo negro que se ideó por primera vez a finales del siglo XIX, pero muy finales, 1898, dos físicos alemanes, Luhmann y no me acuerdo del otro nombre, sí. No son muy conocidos en la actualidad. Ajá. Y tuvo inmediatamente aplicaciones. Se usó de manera inmediata para medir cosas que contaremos dentro de un momentín. Vale. Entonces, ¿en qué consiste la lógica de que esto sea un agujero? En realidad no es un agujero. En realidad lo que es una cavidad cuyas paredes interiores son de color negro y que solo se comunica por el exterior con un pequeño agujero. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Entonces, ¿por qué esto es un cuerpo negro? Pues porque por ese agujero entra luz, entra radiación, toda es absorbida, entre comillas, en el sentido de que, bueno, el interior está vacío, con lo que no vale. Sale, no es reflejada inmediatamente. Y si las paredes de nuestra cavidad son muy opacas, son muy negras, opaco significa que no transmite nada. Puede reflejar o puede absorber, pero no transmite. Y claro. Hacer materiales opacos es más fácil que hacer materiales verdaderamente negros. Entonces, si las paredes en el interior son opacas, la radiación que entre dentro a veces será reflejada y terminará dando en otro trozo de la pared, otras veces será absorbida, claro. Pero en cualquier caso nunca sale porque claro. No es transmitida, se queda claro. En el interior de la cavidad. Aunque rebote, está allí dando vueltas. Exacto. Vale. Entonces, en ese sentido, es un buen cuerpo negro, porque la probabilidad de que una radiación que ha entrado por el agujerito vuelva a salir termine por saliendo por el agujerito, hombre, ya tiene que ser mala suerte, ¿no? Vale, pero tú desde fuera ves ese objeto y le ves llegar radiación y no ves salir. Claro, entonces, por eso sería un cuerpo negro. Efectivamente. Claro. Bueno, ahora hablamos de si los cuerpos negros son de verdad negros o no son negros. Vale. Porque hasta ahora solo hemos estado hablando de si absorbe radiación, hemos estado dándole vueltas todo el rato a cómo absorbe radiación. Pero es que los cuerpos negros resulta que también emiten radiación. Por un motivo muy sencillo. ¿Tienen temperatura? No, es que si estuvieran absorbiendo radiación continuamente y no soltaran nada, terminarían estando a millones de grados, bueno, y claro, explotarían. Claro, claro, ya te entiendo. Claro. O sea, si todo lo que entrara ahí se acumulara, por así decirlo, pues iría subiendo la temperatura sin parar. Claro, porque la energía de algún sitio. Claro. Entonces, en realidad yo os he dado al principio una definición un poquito amputada de cuerpo negro. La definición completa es un cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega y que está en equilibrio térmico con sus alrededores. Ahora sí. ¿Vale? Equilibrio térmico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es verdad que absorbe toda la radiación que le llega, pero también emite una cantidad equivalente de radiación, de forma que ni absorbe energía ni pierde energía. El balance es neto. Exacto, el balance es neto. Así que fíjate que si se dan las condiciones adecuadas, un cuerpo negro puede no ser negro. Claro, mientras esté en equilibrio térmico, por así decirlo. Eso, ¿no? Es. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es esa radiación que sale del cuerpo negro para mantener el equilibrio? Vale. Pues esa radiación se debe únicamente a la temperatura a la que esté ese objeto. Porque lo que va a ocurrir es, ese objeto absorbe la radiación, el objeto está hecho de átomos, esos átomos empiezan a vibrar por esa radiación que ha absorbido y vibran según la temperatura que tenga. Claro. Si está a una temperatura muy baja, van a vibrar poquito. Si está a una temperatura muy alta, van a vibrar mucho. Los átomos, en última instancia, están hechos de partículas cargadas. Son electrones, son protones, son estas cosas. Cualquier partícula cargada que está sometida a aceleración, que se acelera primero, luego se frena, después vuelve, que es lo que es un movimiento vibratorio, ¿qué es lo que emite? Emite energía, ¿no? Radiación. Entonces, al final, la radiación que va a emitir ese cuerpo negro tiene que ver con ese movimiento de los átomos y en última instancia está relacionado exclusivamente con la temperatura. La temperatura te dice la estadística. ¿Cuán probable es que un átomo vibre así de rápido como para emitir ultravioleta o que vibre así de lento como para emitir infrarrojo? Qué bueno, qué bueno. Digamos. Uh-huh. Entonces, un cuerpo negro es un objeto al que le llega esta radiación que se pone a vibrar según la temperatura que tenga y también, según esa temperatura, emite una cierta radiación, que es la famosa radiación de cuerpo negro, uh-huh. que es la que estudió Planck y la que abre las puertas de la teoría cuántica. La que la lió parda, vamos. Efectivamente. Entonces, ¿cómo es esa radiación? Bueno, pues básicamente, si tu temperatura es baja, esa radiación no es visible. Es básicamente infrarrojo. Claro. Y si tu temperatura va subiendo, pues va creciendo y empiezas a ver el cuerpo negro rojo, luego pasas a ver el cuerpo negro amarillento, luego lo pasas a ver blanco e incluso si se hace muy, muy, muy brillante, si la temperatura sube mucho, pues terminaría siendo azul o incluso ultravioleta. Correcto. El cuerpo negro. Uh-huh. O sea que fijaos cómo de la noción de un cuerpo que absorbe la radiación hemos pasado a un cuerpo que emite radiación. Claro. Que yo creo que es una contradicción que a menudo se da por no explicar en este detalle el cuerpo negro. Hablamos del, no, la radiación de cuerpo negro. Bueno, ¿qué es un cuerpo negro? Pues una cosa que absorbe toda la radiación. Entonces, pero emite claro. de esta manera. Y yo creo que mucha gente debe de pensar, ¿pero cómo que emite? Si es negro. Claro, es que yo no había pensado desde ese punto de vista. Dices, radiación del cuerpo negro, si no emite, ¿por qué hay radiación del cuerpo negro? Claro, claro, es una... Hay radiación porque de lo contrario explotaría. Claro, claro, claro, qué porque, bueno. Porque si tiene que estar indefinidamente absorbiendo cosas, eventualmente tiene que emitir eso. Entonces, esta radiación de cuerpo negro, no lo vamos a contar aquí, pero terminó siendo muy importante sí. porque se puede calcular, uno se coge modelos muy simplificados como este del agujero, sí. Se coge cavidades negras y tal y cual, y calcula cómo han de vibrar las cosas en el interior de esas cavidades, y se puede calcular qué tipo de radiación puede emitir. Por cierto, volviendo al agujerito este y la cavidad, sí. toda la emisión sería de las paredes del interior, pero nosotros lo vemos a través del agujero. Estaríamos mirando por ahí, veríamos... Exacto. Claro. Entonces, nosotros, en ese cuerpo negro en particular, en esa realización, lo que vemos es una composición de cómo emiten y reflejan las paredes y también qué le pasa a la radiación en el interior de la cavidad, ¿vale? Mm. Y ese es el calculito que se hicieron los físicos a finales del 19 y que resulta que cuando midieron este cuerpo negro en concreto, el del agujero, no le salía nada parecido a no lo que cuadraba. Medían. No cuadraba. Y eso es lo que Planck arregló con sus famosos cuantos y lo que abrió la puerta de la teoría cuántica. Que es una historia que no vamos a contar hoy. Hoy no, y es fascinante. Bueno, algunas veces ha salido, ¿no? Pero sí. bueno, y en A Ciencia Cierta la hemos tratado también, por si alguien quiere buscarla. Exacto. Pero vamos, que puso una serie de parches para que cuadrara, pero los parches la liaron parda, vamos. Exacto, fueron parches que ni él mismo se creía. No se los creía. Él no sabía muy bien por qué funcionaba eso, pero al final terminó funcionando y terminó llevando a que la radiación que emiten esos átomos que están vibrando está cuantizada. No, no es continua, sino eso que está es. En ciertos valores determinados. Eso es. Pero al final, fijaos cómo todo encaja. Si uno entiende lo que está ocurriendo en el cuerpo negro, se da cuenta de que son átomos vibrando, se da cuenta de todo esto, ve cuál es el enlace con la teoría cuántica. De lo contrario, parece que queda todo un poco en el aire flotando, ¿no? Uh-huh. Oye, Alberto, yo he oído algo alguna vez de que las estrellas son como cuerpos negros o algo así. He visto alguna relación. Claro, uno no piensa en las estrellas, pero ahora sí, como has dicho que no son negros, ¿son o no son? ¿O qué he oído yo por ahí? Bueno, pues las estrellas son una buena aproximación a un cuerpo negro, porque son un objeto que está a una temperatura bastante homogénea y que cuando le llega la radiación efectivamente la absorbe. Pero sobre todo en el caso de las estrellas es el hecho de estar a una temperatura muy homogénea y muy estable. Vale. Realmente lo que es el cuerpo negro no es la propia estrella, sino la superficie de la estrella. Ajá. Y los astrofísicos tienen una serie de ecuaciones que te permiten, sabiendo la temperatura de la superficie de la estrella, tener cómo será su espectro de emisión, cómo emitirá la estrella. Y ya adelanto que no es la emisión de cuerpo negro. Hay que modificarla un poquito según las propiedades de la estrella para hacerlo bien. Pero efectivamente las estrellas son una aproximación a un cuerpo negro que quizá es más parecido a lo que inicialmente buscábamos. Inicialmente buscábamos una bola, no un sí, agujero. Sí. Bueno, pues la estrella se parece un poco más, pero el agujero es mejor cuerpo negro que la estrella. Yo mentalmente cada vez que oigo cuerpo negro pienso un peloto negro. Es una sí. pelota negra, vamos. Y no sé si algunos oyentes se estarán preguntando si un agujero negro es un cuerpo negro. Ah, esa es buena. Porque un agujero negro sí que es verdad que lo absorbe todo. Sí. Y a priori uno pensaría que no emite nada. Aquí la estamos abriendo. De Hawking. Efectivamente. Entonces, un agujero negro, ya adelanto que no es un cuerpo negro perfecto por una sencilla razón. Tiene un tamaño. Los agujeros negros pues miden 1 kilómetro o 1000 kilómetros o lo que midan. Pero la radiación que sea más grande que ese tamaño no la absorben. Claro. Pasa de largo de ellos. Eso sí, es un cuerpo negro muy bueno. Sí, no está mal, ¿no? Es un cuerpo negro muy bueno. Y nos meteríamos ya en profundidades de gravedad cuántica, ondas, para explicar por qué un agujero negro tiene una temperatura y por qué efectivamente está emitiendo una radiación de cuerpo negro, pero también lo está haciendo. Pues dejamos esas preguntas en el aire para retomarlas algún día seguro, que en un programa de física tienen que salir seguro esas preguntas. Yo ya adelanto que la palabra ese día será radiación de Hawking. Sí, lo estaba esperando, seguro. Sí, sí. Tomamos nota de ella. Efectivamente. ¿Vale? Gracias, Alberto. Un placer. Hasta la próxima. La tertulia. Sintonía de la tertulia aquí en Oscilador Armónico y hoy me acompaña nuestra amiga Isabel Cordero. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pensando en hojaldrinas, en vacaciones y en dormir mucho, mucho. Oye, hojaldrinas, ¿eso qué es exactamente? Pues mira, es un dulce así navideño hecho de hojaldre y con mucha azúcar que me encanta. O sea, es súper sencillo y súper rancio para mucha gente, pero a mí me encanta. Tienes hambre, vamos. Bueno, también tengo hambre porque estamos grabando hoy a unas horas un poquito que ya... Mira, vamos a decirlo, la 1:15, venga. Bueno, para los españoles no, aquí, sí. Claro, entonces ya mismo pronto. Pero bueno, estas fechas, ¿no? Que ya te dicen, yo lo de María Carey no lo llevo tanto, o sea, eso no me mola. Pero las hojaldrinas voy a buscarlas pronto. Tú eres muy de hojaldrina. Sí. Venga. Bueno, ¿y a quién me traes? ¿Algo de hojaldrinas? No, hoy no. No, pero bueno, hoy traemos a alguien, que si nos cuenta los dulces por los sitios que ha estado, ya te voy a decir. Bueno. Venga, a ver. Se llama Milton Ruiz. Milton es un compañero de mi grupo de investigación, así que me hace especial ilusión que esté hoy aquí con nosotros. Y te voy a hacer así un repasito muy breve, porque si cuento todo el currículum no termino nunca. Vale. Pero bueno, Milton hizo su licenciatura en física en la Universidad Nacional de Colombia, con una tesis final de licenciatura sobre soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein. Entonces ya sabes que tira por mi rama, ¿eh? Sí, sí, ahí veo que vamos por relatividad, ¿no? Eso es. Bueno, cursó además una maestría en física en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en donde también realizó su doctorado en física bajo la supervisión de uno de los grandes, como es Miguel Alcubierre. Hombre, que hemos tenido aquí. Lo hemos tenido. Claro. Y además, éxito y magnífica entrevista. Y qué bueno que es, qué bueno, y qué que, bueno es divulgando. Que es, sí, en señor. Todo. Entonces, bueno, con él, con Miguel, hizo una tesis doctoral en el campo de la relatividad numérica sobre simetría axial, ondas gravitatorias y condiciones de contorno. Uh-huh. Además, Milton ha sido investigador postdoctoral en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Friedrich Schiller en Jena, en Alemania. También investigador postdoctoral en el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear, el CEPAN, en la Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España. Investigador postdoctoral en el Departamento de Física de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Allí además promocionó hasta investigador de plantilla y actualmente, pues lo tenemos más cerquita, es investigador distinguido de excelencia del programa FIDE-GEN de la Generalitat Valenciana en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia. Y bueno, como ves, Antonio, Milton ha podido desarrollar una carrera investigadora con becas públicas y contratos en muchísimos lugares. Sí, sí, ya veo. Milton Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar aquí. Oye, has recorrido medio mundo con la física, vamos. He recorrido más de medio mundo, de hecho. He estado en diferentes lugares, pero pues sí, con física siempre podemos viajar por muchos lugares. Por el tiempo no lo sé, pero por el espacio sí, ¿no? Por el espacio sí. Bueno, por el tiempo un poco también. Bueno, ¿cómo se te nota la mano de Cubierre, ¿no? Los años pasan. Sí, los sí, años hacia pasan. Adelante pasamos, vamos. Sí, sí, pasamos. Sí. Oye, ya que has estado en tantos sitios, ¿qué diferencias ves entre unos sitios y otros a nivel de investigación, ya que tú te has dedicado sobre todo a la parte investigadora, ¿no? Viajando. Vale, yo soy colombiano, como seguramente dedujeron por lo que dijo Isa. Y en Colombia es muy difícil hacer investigación, por eso decidí irme a un lugar donde es más abierto. México tiene muchos problemas, particularmente ahora con narcotráfico y cosas por el estilo, pero estas cosas han reducido mucho la investigación. Ahora, luego me moví a Alemania, donde claramente hay mucho dinero. La economía de Alemania es muy fuerte, sí. Entonces impulsan mucho la investigación. Y luego me moví a Estados Unidos, donde una de las ramas principales de las inversiones en las que hace Estados Unidos es mucho la investigación que nosotros hacemos. Entonces veo muchas las diferencias entre Europa, entre Estados Unidos y entre Latinoamérica. Y muy fuerte la investigación en Estados Unidos, mucho dinero, mucho en comparación con lo que vemos en Europa, pero Europa incluso es muy bien en comparación con lo que nosotros vemos en Latinoamérica. Latinoamérica no está tan bien. ¿Y en qué posición dejamos a España? Bastante alta. Estoy muy sorprendido, soy muy feliz. Bien, muy bien. Muy, muy feliz de haber regresado. Esta beca del CIDEGEN que tengo de la Generalitat es muy buena. Uh-huh. Es un salario bastante alto en comparación con los demás. Entonces, ¿sí? estoy muy contento aquí. Uh-huh. Muy bien. Pues fantástico. Bueno, y hemos comentado varios grupos, hemos hablado de relatividad numérica, hemos tenido a Miguel y a mucha gente hablando de relatividad numérica. Básicamente es, pues estas ecuaciones son complicadísimas de resolver y hacen falta pues ordenadores y muchos métodos numéricos, ¿no? Pero oye, yo tengo una pregunta en relación a lo que estás diciendo, perdona Isabel. Dime. Porque ahora que hablas de las ecuaciones y tal, cuando habéis nombrado la tesis era soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein. Esto... Sí. ¿Tienen soluciones exactas o no tienen soluciones exactas? ¿O qué es esto? Esto es muy raro. Cuando yo empecé a hacer mi licenciatura, creo que ustedes lo llaman así, yo vi esas ecuaciones y dije, esto es muy loco. Si las tratas de resolver en general, tienes que llenar páginas y páginas y páginas de cálculos. Pero puedes hacer cosas muy simples como decir, quiero que mi solución satisfaga ciertas condiciones. Por ejemplo, que quiero que sea una esfera o quiero que sea plana o quiero algo por el estilo. Cosas muy simples y eso hace que las soluciones sean... muy rápidas de obtener. Rápidas en el sentido que en un par de líneas, digamos, se pueden obtener si tienen unas restricciones bastante fuertes. Por ejemplo, que el espacio-tiempo, esta cosa que nosotros llamamos la convergencia entre lo que es el espacio y el tiempo, que es lo mismo para nosotros, satisfaga que, por ejemplo, que sea simétricamente esférico, que se comporte como una esfera. O si es plano, por ejemplo. Entonces, son soluciones exactas que puedes encontrarlas en algunas líneas. Bueno, hay un famoso libraco gordísimo de soluciones exactas. O sea, hay muchas soluciones exactas. Lo que ocurre es que, como está diciendo Milton, tiene muchas restricciones. Entonces, cuando te vas a escenarios pues más realistas o más con más complejidad, muchas de esas restricciones sabes que no se van a dar. Pero bueno, tener esas restricciones y esas soluciones nos permiten pues tener un banco de pruebas para ver que cuando hagamos algo más complicado, calibrar nuestros códigos y nuestras simulaciones, ¿no? Sí, para darte una idea de qué tan complicado es esto, la primera solución que se encontró en las ecuaciones de Einstein en simetría esférica es lo que nosotros conocemos como un agujero negro. Y es en simetría esférica. Es decir, tenemos un objeto en el universo que es una esfera. Pero si puedes, simplemente lo pones a rotar. Sí. Se tardaron 40 años en encontrar esta solución. Solamente para que tengas una idea de una cosa tan simple. Simplemente tienes una esfera, la pones a rotar. Y esto nos demoramos 40 años en encontrar una solución exacta a las ecuaciones de Einstein. Jole. Así es que es un poco complicado. Y por eso la primera interacción que yo tuve con estas ecuaciones dije, no, esto no puede tener soluciones exactas, sí, es imposible. Luego aprendí un poco más de matemáticas, aprendí un poco de física y me di cuenta que poniendo estas restricciones tan fuertes, porque realmente nosotros no creemos que en el universo hayan cosas que no rotan, por ejemplo, todo rota. Uh-huh. Si piensas en la Tierra, piensas en el Sol, todo está rotando. Entonces, ir de simetría esférica, donde nada está rotando, a simetría axial, donde las cosas empiezan a rotar, requiere mucho, mucha matemática, muchas cosas que hay que dejar de un lado y complica mucho. De todas formas, conforme nosotros ponemos restricciones, a lo mejor, si te estoy entendiendo, a lo mejor conseguimos encontrar soluciones a ecuaciones, pero nos vamos alejando de la realidad. Exactamente, exactamente. No tenemos, si piensas en la Tierra no es esférica. Claro. Tiene deformaciones. Entonces, entre más cercano quieres tú de ser del universo... necesitas deformaciones, necesitas poner rotación, necesitas poner campos magnéticos, cosas simples, cosas un poco más complicadas. Entonces, aunque tenemos soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein, realmente las soluciones exactas son muy restrictivas y no describen el universo, no describen lo que nosotros queremos ver en el universo, lo que nosotros estamos observando en el universo. Si quieres tratar de explicar estos objetos estelares, estrellas, agujeros negros, cosas por el estilo, necesitas ir a los computadores, porque no, claro, a los superordenadores. Porque las soluciones de Einstein son muy complicadas y requieren ese tipo de soluciones numéricas. Una pregunta y te dejo, Isabel, perdona. Ningún problema. Una cosa, para alguien que trabaja tanto con las ecuaciones de Einstein, ¿vale? Porque tú trabajas mucho, has trabajado mucho con esas ecuaciones, sí, y las conoces y las has intentado diseccionar y trabajar con ellas. Sí. Cuando uno lo hace, ¿se da cuenta de que Einstein era tan grande como nos parece a los que lo vemos desde fuera? Oh, eso es una muy buena pregunta. Yo tuve una interacción con Einstein desde que era muy niño, porque cuando yo era muy niño quería ser astronauta. Ah, qué bueno. Entonces, pero tuve una desencuentro. Mi mamá me dijo que un niño de 5 años no podía pensar en eso. Entonces dije, bueno, no voy a estudiar, no voy a ser astronauta, voy a ser físico. Y lo más cercano a ser un astronauta es ser un astrofísico. Sí. Entonces, lo que se me ocurrió fue empezar a ver quién hacía cosas como, no sé, evolución de galaxias, cosas por el estilo. Y me encontré con este personaje, Einstein, que era una persona que tocaba el violín. Sí. Entonces, me sorprendió mucho que un físico tocara el violín y luego que tuviera mucha relación con las matemáticas. Y entonces, a medida que fui leyendo más de él, me impresionó la abstracción que tenía. Él, todas las cosas que resolvía, primero las resolvía pensando en cosas muy simples. Por ejemplo, pensaba, ¿qué es la luz? Entonces se imaginaba que yo tengo un objeto y ese objeto me está mandando fotones. Entonces se imaginaba que ese era un fotón, se ponía en el... Se subía encima, que es un fotón. Y entonces se imaginaba cómo se veía el espacio-tiempo. Ese tipo de ideas son las que yo creo que nosotros, los nuevos físicos, los físicos modernos, hemos perdido mucho, porque ahora simplemente vemos unas ecuaciones y no queremos entender las ecuaciones, sino simplemente ver las soluciones. Y eso es mucho de lo que nos pasa a nosotros los que hacemos códigos. Nosotros tomamos las ecuaciones de Einstein, nos olvidamos de realmente el significado y lo único que queremos ver son resultados, no pensar. Entonces, volviendo a tu pregunta... Sí, este señor me impresionó mucho, tocaba el violín muy bien y tenía un poder de abstracción y un poder de imaginación muy, muy grande. Y eso es una cosa que me impresiona mucho. Sí, yo creo que, por ejemplo, esto que está comentando Milton, para mí, por eso es tan importante que haya gente de matemáticas conectada a grupos de investigación en física. Porque el punto de vista para todo es diferente. Y bueno, yo me acuerdo que cuando entré a hacer el doctorado con los físicos no les entendía y ellos a mí tampoco, ¿no? De hecho, perdona, el propio Einstein recurrió a amigos matemáticos para poder desarrollar parte de esas ecuaciones porque él siempre reconocía que tenía una carencia en matemática, bueno, carencia entre comillas, ¿no? Comparado con las personas, el público general no, pero eso es, que eso no era los tensores de Rich y todas esas cosas, él recurrió a Grossman y demás para que le ayudaran en esa parte matemática. Incluso las ecuaciones de Einstein no las encontró primeramente Einstein, encontró Hilbert, si me lo recuerdo, o algún matemático, pero esa persona vio todo el trabajo que había hecho Einstein para encontrarlas, entonces dijo, realmente, el trabajo, aunque yo las encontré, esas ecuaciones son de él. Pues sí. Bueno, y como vamos a seguir un poco en la trayectoria, en la vida de Milton, porque estabas hablando primero de la tesis de licenciatura, pero ahora me voy a ir a la tesis de maestría, ¿no? Bueno, de maestría, no, perdón, del doctorado, que digo simetría axial. Bueno, lo voy a decir en inglés. Axial symmetry, gravitational waves and boundary conditions. Y aquí hay muchas palabrejas. Ondas gravitatorias, condiciones de contorno. ¿Qué hace la relatividad numérica? O sea, ¿por qué hace falta relatividad numérica cuando empezamos a hablar sobre ondas gravitatorias? Vale, entonces como les comentaba, las ecuaciones de Einstein, o como tú comentabas, las ecuaciones de Einstein son muy complicadas. Y si queremos describir objetos en el universo, el Sol, la Tierra, agujeros negros, estrellas de neutrones, necesitamos resolver las ecuaciones sin ningún tipo de restricción, o con algún tipo de restricciones, pero un poco más débiles, en el sentido que tratamos de describir estos objetos. Cuando tienes esas ecuaciones y tratas de resolverlas, encontrar soluciones es completamente complicado. No las puedes escribir, no hay una solución analítica, es decir, que tomas un papel y un lápiz y tratas de encontrar una solución, no se puede. Entonces recurrimos a los ordenadores. Cuando recurres a los ordenadores, entonces tienes que escribir códigos numéricos. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en cuando resuelven la ecuación de onda, que es este objeto que se propaga de un lado hacia izquierda o hacia derecha, un pulso, sí, necesitas unas condiciones de frontera, porque no tienes un espacio infinito para resolver las ecuaciones de onda, sino tienes un tamaño finito de tu malla numérica. Como si pensáramos en una cuerda que tiene una longitud finita, ¿no? La cuerda de una guitarra. Exactamente. Necesitas decirle qué está haciendo la cuerda al final de los dos puntos. Eso es lo que nosotros llamamos condiciones de frontera. Ajá. Entonces, un problema es que las ecuaciones, cuando resuelven las ecuaciones en un ordenador, necesitas saber si las ecuaciones, la forma en la que las escribes, están bien. Esto es lo que se llama un problema de valores iniciales bien puesto. ¿Qué quiere decir esto en palabras? Estas son palabras un poco exóticas. Matemáticas. Matemáticas. Yo les llamo exóticas. Es simplemente decir que si tú das un dato inicial, es decir, si empiezas con una solución que tú quieres, es decir, quieres evolucionar una estrella, quieres ver qué le pasa a una estrella, entonces tú das un dato inicial en el superordenador y utilizando las ecuaciones de Einstein ves qué pasa a medida que pasa el tiempo. Pero si tu sistema está mal puesto desde el punto de vista matemático, entonces puede ser que el error numérico mismo de la simulación hace que la estrella se comporte de una manera completamente fuera de lo que tú esperas que se comporte. Es decir, que una pequeña perturbación del dato inicial de esta estrella puede ir a parar a cualquier otra cosa. Lo que nosotros tratamos de hacer es que las ecuaciones estén bien planteadas, es decir, que si tú tomas esta estrella, mi ejemplo, y lo perturbas un poco, la estrella no cambie tanto, que es lo que esperas. Tú tienes una estrella, tienes un globo, por ejemplo, y uh-huh. lo perturbas un poco, esperas que el globo no cambie, que el globo siga siendo un globo. Sí. Es decir, que si empiezas con una estrella, lo perturbas un poco y la estrella siga siendo una estrella, no que se convierta en una cosa cualquiera. Eso es lo que nosotros llamamos que el problema de valores iniciales está bien puesto. Ahora, ¿qué pasa? Como lo que estaba diciendo Isa, es que tú tienes la cuerda esta que tiene dos puntos donde tienes que decir qué le pasa a esto. Ahora lo que yo voy a hacer es trasladarlo a mis códigos numéricos, es decir, voy a poner una condición de frontera. Entonces, cuando tienes el problema de valores iniciales, además tienes que poner unas fronteras. Y ahora la pregunta es, tienes un problema de valores iniciales con frontera, es decir, con esas condiciones de frontera. Ahora la nueva palabra matemática es que el problema de valores iniciales con fronteras esté bien puesto. Es decir, que yo pongo mi estrella en la grilla numérica, en mi código. Sí. Y la estrella simplemente va a estar perturbada. Si con un error numérico, con una pequeña perturbación, la estrella va a seguir siendo una estrella. No se va a ir locas. Entonces, lo que yo traté de hacer en mi tesis de doctorado fue tratar de encontrar este problema de valores iniciales o poner las ecuaciones de Einstein de cierta forma con condiciones de frontera para que la estrella o para que mi sistema físico que voy a poner en el ordenador siga siendo el sistema físico que yo quiero y no una cosa cualquiera arbitraria. O sea que sí, los ordenadores evidentemente hacen muchos cálculos, pero si no está el investigador controlando esos cálculos y dirigiendo esos cálculos, pues sale lo que puede salir sí, cualquier cosa. Muchas veces parece como que no, hoy en día la informática, el ordenador hace... No, hay que estar ahí. No. Claro. Tú tienes que saber, escribes un código y tienes que esperar exactamente, tienes que tener una idea, una intuición de qué es lo que va a pasar. Tienes una estrella, una vez más con este ejemplo de la estrella, y la perturbas, tú no esperarías que se conviertan en dos estrellas o algo así. Esperas claro. que la estrella simplemente oscile y se quede ahí, o sea, esté una perturbación de la estrella. Sí, o sea, en realidad eso es uno de los campos de investigación muy relacionado también con la relatividad matemática y con la relatividad numérica, que es cómo escribir las ecuaciones. O sea, lo que tú estabas comentando, Antonio, las ecuaciones no se ponen en el ordenador y se da un botón. Claro. Tú tienes que saber cuál es la mejor manera de escribir esas ecuaciones para que el ordenador las sepa resolver. Vale. Entonces, hay un montón, por ejemplo, en las últimas décadas han habido un montón de investigación de cómo reescribir esas ecuaciones para que tengan buenas propiedades matemáticas y eso se refleje después en que cuando las resolvemos con los ordenadores, esas soluciones sean creíbles y razonables. Claro, que no pasen cosas raras, como aparece algo que no puede aparecer y dices, bueno, vale, numéricamente puede salir esto, pero físicamente no, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ese uh-huh. es justamente el asunto. La otra cosa es que también cuando escribes un código y escribes esas ecuaciones son muy complicadas y también tienes que ser un poco inteligente en la manera en que escribes las ecuaciones. No puedes poner las ecuaciones de una manera arbitraria. Porque si pones las ecuaciones de una manera arbitraria, aunque las estés resolviendo con superordenadores, con millones de superordenadores, no, con miles de ordenadores, puede tardar mucho tiempo. Entonces también tienes que tener una idea clara de exactamente cómo escribir tus ecuaciones. Claro. Y esto es una cosa que particularmente Isa ha trabajado mucho en estas ecuaciones. Sí. Uh-huh. Y sí, hay mucha ciencia, hay mucha matemática en el hecho de escribir unas ecuaciones y tratar de encontrar una solución numérica. No es una cosa tan simple de simplemente oprimo un botón y ya obtengo una solución. Yo ya me veía ahí apretando el botón y el premio Nobel, vamos. No es tan fácil. Bueno, y vamos a seguir avanzando porque, bueno, los oyentes y las oyentes ya estarán descubriendo que Milton no solamente ha recorrido el mundo, sino que tiene una experiencia investigadora muy diversa. La última parte de su carrera, pues tenemos la suerte de tenerlo aquí en Valencia. Las líneas de investigación pues están más relacionadas con proyectos de modelización de estrellas de neutrones, campos magnéticos y de sistemas que se fusionan. Vale, he dicho muchas palabras. Sí, empecemos por la primera, que mola por mucho. Por la primera. Venga. ¿Qué es una estrella de neutrones? Venga, Milton, cuéntanos, ¿qué son? Vale, estas estrellas son raras. Es decir, por eso molan. Si tú piensas en una típica estrella, por ejemplo el Sol, estas estrellas son muy grandes. Por ejemplo, si tú piensas en las dimensiones de la Tierra comparadas con las del Sol, evidentemente el Sol es una cosa gigante. Pero resulta que estas estrellas de neutrones son muy pequeñas, solo tienen entre 10-12 kilómetros. Anda, ¿de diámetro? De radio, 10-12, vale. Pero son tan densas que tienen típicamente tiene 1.5 solar... La masa solar. Masas solares, perdón, lo estaba pensando en inglés. 1.5 masas solares, en un radio de 10 kilómetros. Entonces, o sea, la densidad tiene que ser bien. Es muy, muy, muy densa. Si piensan un poco, por ejemplo, para darte una idea de qué tan densas son esas estrellas, la densidad del Sol es más o menos 1.5 gramos por centímetro cúbico. Eso vale. No te dice absolutamente nada. Pero tienes una idea más o menos del Sol, pero que lo has visto. Pues bien, una estrella de neutrones tiene una densidad de 10 a la 12 gramos por centímetro cúbico. 10 a la 12. 10 a la 12. Frente a 1,5. Ajá. Bien. Ahora, estos números seguramente tampoco te dicen nada. Ahora piensa en la Tierra. Tú tienes la Tierra. Trata de comprimir todo el tamaño de la Tierra a una esfera de 300 metros. Vale. Ya tienes una idea. Entonces, sí. La densidad que encuentras en esa esfera es más o menos la densidad que tenemos en estas estrellas de neutrones. O sea, es una cosa... Una barbaridad, vamos. Es una auténtica barbaridad. O sea, yo creo que estas comparaciones no te las puedes imaginar. O sea, eso que ha dicho Milton de 10 a la 12 es... Nada, una barbaridad. Uno seguido de 12 ceros. Sí, sí, no. Yo cuando he leído algo, he leído que una cucharilla pesaría como no sé cuántas toneladas. O sea, una barbaridad. Y también estaba leyendo un poco, porque me gustan mucho los aviones. Sí. Entonces, mucha gente está haciendo la comparación de un Boeing 747, que son estos objetos gigantes, aviones gigantes que hacen viajes intercontinentales. Y decían que para tener una idea de qué tan densos son estos objetos, estas estrellas de neutrones, lo que tienes que hacer es comprimir este Boeing 747 al tamaño de un grano de arena. En la playa, ya que estamos aquí. Vale. Entonces, para que tengas una idea de qué tan densos son. Pues bueno, estos objetos se forman cuando tú tienes estrellas con masas solares mayores de 8 masas solares, típicamente. Entre 8 y 10, entre 8 y 15. Estas estrellas se llaman supergigantes. Y se espera que, como nosotros, las estrellas van evolucionando, se van haciendo más viejas, van quemando combustible. Cuando se quema el combustible, entonces se empieza a formar un núcleo muy, muy denso. Típicamente es un núcleo de hierro y se va haciendo muy, muy, muy caliente. A medida que se va gastando más combustible, las capas interiores las capas exteriores de la estrella se van juntando con el núcleo, van cayendo hacia el núcleo se va calentando y de repente hay una explosión. O sea, en este muy proceso fuerte que comentaba Milton, siempre hay como un bueno y un malo, ¿no? El bueno es la presión de las explosiones, ¿no?, que están ahí teniendo lugar y de las reacciones que están teniendo lugar. El malo es la gravedad que te quiere ahí comprimir y a ver quién gana. Cuando no hay equilibrio, pues o tira para un lado o hacia otro, ¿no? Exactamente. Entonces tienes esta presión que está tratando de ir hacia afuera y a mí me gusta pensar que la gravedad es la buena. Entonces trata de me ha extrañado que Isabel la haya puesto al revés. Bueno, según donde estés, porque si estás dentro lo mismo prefieres... Pues exactamente. Sí, también es verdad. Bueno, entonces... Lo que pasa es que hay unas explosiones, se calienta mucho el núcleo, las capas exteriores empiezan a interactuar con el núcleo, hay una explosión que se conoce popularmente como supernova, sí. No sé si han escuchado eso. Sí. Lo interesante de estas explosiones es que las puedes ver a simple vista, tienen muchísima energía, pero bueno, entonces dependiendo del objeto que queda, se pueden formar diferentes tipos de objetos. Uno es lo que conocemos como una enana blanca, que es un poco más densa que el Sol. Uh-huh. No mucho más densa que el Sol, pero más densa. Si la masa del objeto que queda es mayor de 1.4, que es un límite de una persona india que se llama Chandrasekhar, sí, que lo calculó. Entonces, si es del tipo de 1.44 masas solares, entonces se forma lo que nosotros conocemos como una estrella de neutrones. ¿Por qué se llaman estrellas de neutrones? Porque están básicamente formadas de neutrones. Hay tanta presión que empieza a haber una interacción entre los electrones y protones, y con esa interacción lo que hace es generar neutrones, y este objeto es muy caliente, entonces al mismo tiempo se forman unas partículas que se llaman neutrinos, y esos neutrinos llevan muchísimo calor hacia afuera, entonces la estrella rápidamente se enfría, uh-huh, y se forma esto que conocemos como estrella de neutrones. O sea, tienes un núcleo que se hunde, vamos a decir, que se comprime muchísimo y que va a formar esta estrella de neutrones, y luego tienen las capas de fuera de la cebolla, que son las que crean esta explosión, que también es súper, súper enérgica. Exactamente. Uh-huh. Entonces, una vez que tenemos estas estrellas, cuando se están formando esas estrellas, son muy, muy calientes. Para que tengas una idea, la temperatura del Sol son 5.000 grados Kelvin, más o menos. Sí, la superficie, ¿no? La superficie. Uh-huh. Bueno, estas estrellas son más o menos 10 a las 11 Kelvin cuando sí, se están formando. Entonces, cuando se están formando, se emiten estas partículas que llamé neutrinos, llevan muchísimo calor y las estrellas rápidamente se enfrían y bajan de 10 a la 11 Kelvin a 600.000 Kelvin. Un poco más calientes que el Sol, mucho más calientes que el Sol. Pero no tanto. Pero vamos, en comparación con el numerito de antes, pues... Lo interesante es que es cuando se reduce tanto el calor de la estrella, entonces las estrellas empiezan a emitir rayos X. Y estas es básicamente como las observamos en radiación electromagnética, por rayos X. Pues estas emiten rayos X y nosotros las observamos, si no utilizamos radiación gravitacional. Una pregunta, Milton. Cuando has dicho que se forma, ¿vale?, ese proceso, me he quedado con una cosa que no sé si he acabado de entender. Están hechas de neutrones porque los protones y los electrones... Se combinan. Ah, se combinan. Han formado neutrones entre ellos. Ajá, combina. La típica reacción es, si piensas en dos pelotitas, tienes un electrón, un protón, se chocan y se genera un neutrón, una nueva pelotita, pero además se genera una nueva partícula que es este neutrino que trata de enfriar todo el sistema. Entonces, básicamente una estrella de neutrones se llama estrella de neutrones porque tiene estas pelotitas que llamamos neutrones. Hay una cosa que pienso cuando dices neutrones y es que ahí no habrán fuerzas de repulsión eléctrica, por ejemplo, claro. No, de hecho, hay una cosa interesante. Estas estrellas se están soportadas en contra de la gravitación. Estos neutrones son lo que nosotros llamamos fermiones. Vale. Los fermiones son partículas curiosas que tienen un número cuántico. Y estos números cuánticos, si son semienteros, son conocidos como fermiones. Y estos fermiones no pueden estar siempre en el lugar que quieren. Esto se llama... No les gusta agruparse. No les gusta agruparse, exactamente. Y esto lo descubrió Pauli. Sí. Entonces Pauli, el postulado de Pauli es que esto, que no les gusta estar juntos, entonces no pueden estar neutrones en exactamente el mismo lugar. Entonces esta presión que hace que los neutrones traten de estar juntos, la gravitación, hace que traten de estar juntos, pero el principio de exclusión de Pauli hace que no estén ahí. No hay fuerza electrostática, entonces, pero no, está el... Vale. También hay fuerzas nucleares, porque en el exterior también tenemos iones, y entonces los iones quieren estar juntos, quieren formar átomos, típicos átomos. Sí. Entonces hay fuerzas nucleares que tratan de atraer diferentes partículas, pero en general es porque el principio de exclusión de Pauli no deja que los neutrones todos ocupen el mismo espacio, no les gusta estar juntos. Sean unos u otros los combatientes, siempre hay una guerra ahí entre juntarse y expandirse, ¿no? Bueno, y en realidad lo que está comentando Milton es lo que creemos que pasa, al menos en parte, porque hay muchas preguntas sobre qué estructura interna tienen las estrellas de neutrones y hay pues intentos de descubrir qué está pasando ahí dentro. Vale, esa es otra cosa. Eso es lo que nosotros pensamos. Nosotros cuando pensamos en estrellas de neutrones pensamos que tenemos esta imagen de la cebolla donde tenemos varias capas. Entonces, lo que nosotros pensamos que pasa es que en el exterior, en la superficie de la estrella de neutrones, es una superficie rígida que está formada particularmente por metales pesados. Eso es un poco como una corteza, ¿no? En la Tierra tenemos una superficie terrestre rocosa como cortecita y un manto que es más fluido por debajo. Por debajo, ¿vale? Es exactamente lo que nosotros pensamos que es una estrella de neutrones. El asunto es que no sabemos qué pasa cuando la materia está tan comprimida. A esas presiones de esas densidades no tenemos ni idea. Vale. ¿Qué sabemos? Los laboratorios terrestres no llegan No llegamos a eso. A comprimir ahí. Pero a lo mejor utilizamos las ecuaciones, ¿no? Para ver qué puede pasar, ¿no? No tenemos modelos que puedan describir. Tampoco. No tenemos ni idea qué tipo de materia. Oye, qué chulo es tener cosas que no sabemos, ¿eh? Hombre. Sí, mucha gente... Particularmente, yo conocí a una persona en Estados Unidos cuando estábamos tratando de hacer estrellas de neutrones, colisiones, choques de estrellas de neutrones, y él decía, como yo no sé cuál es la ecuación de estado, o la ecuación que describe el interior de una estrella de neutrones, puedo incluso poner dragones. Sí, hombre, ya. La gente piensa que los dragones no existen, la gente también puede pensar... Unicornios de colores, vamos. Exactamente. Sí. Entonces podemos poner cualquier cosa... Tienen que respetar algunas propiedades. Por ejemplo, yo no puedo ver que mi dragón realmente lo veo por ahí. Pero si no sale, si no tengo forma de verlo, pues entonces yo puedo decir... Sí, un poco tímido. Lo puedo decir que el dragón está ahí o no. O poner cualquier cosa, lo que se me ocurra. O sea, que desconocemos muchas cosas de lo que hay dentro de las estrellas de neutrones. Sí, entonces como tenemos esas ecuaciones de Einstein y tenemos estas materias a unas densidades que son muy, muy, muy grandes... Ya te dije una idea del Boeing pensándolo en un grano de arena. Entonces lo que nosotros tratemos de hacer es, tratemos de utilizar supercomputadores para ver qué podemos decir de la estructura interna de la estrella. ¿Qué pasa, por ejemplo, si piensas que las estrellas de neutrones son unas esferas muy rígidas, muy fuertes? ¿Qué pasa si yo las estrello? Es como lo que nosotros hacemos, como no sabemos cómo están hechas las partículas, entonces lo que nosotros hacemos es chocar partículas y ver qué sale. Lo que nosotros estamos haciendo ahora con superordenadores es tomar dos estrellas, chocarlas y ver qué podemos ver. Por supuesto, hay una diferencia muy grande entre chocar partículas y chocar estrellas. Sí. Aquí lo podemos hacer en la Tierra, podemos chocar partículas. Lo otro mejor no. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer estas simulaciones numéricas. Tomamos las ecuaciones de Einstein, las ponemos en un ordenador, es lo que nosotros llamamos simulaciones, y tratamos de chocar las estrellas, romper las estrellas de alguna manera y ver qué forman o qué podemos extraer de allí. Estos son lo que nosotros hacemos. Entonces existen muchas formas de ver qué pasa con esas estrellas. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que las estrellas de neutrones, como todos los objetos que tenemos en el universo, tienen campos magnéticos. Si piensas en la Tierra, por ejemplo, tienes sí, un campo magnético. Si piensas en el Sol, esta distribución de campo magnético, que son como poloidales, que son... Sí, esa imagen de como de un imán, ¿no? Que salen de un lado y entran por abajo. Esas auroras boreales, ¿no? Que tenemos en los polos y no en otros lugares. Correcto. Entonces, esas estrellas también tienen campos magnéticos y nosotros hemos observado, hay satélites nuevos, el NICER, por ejemplo, han observado la estructura superficial del campo magnético. Ellos han dicho que el campo magnético de esas estrellas pueden ser entre 10 a la 12 Gauss y 10 a la 15 Gauss. Si piensas en cuál es el campo magnético de la Tierra, es muy, muy bajo. Es del orden de, no sé, algunos menos de un Gauss. Vale. O sea, de nuevo hay un 1 con 10, 11, 12, vamos, ceros por ahí. Exactamente. Entonces, estos objetos son muy densos, tienen un campo magnético muy fuerte. Y entonces lo que nosotros hacemos con los superordenadores es tratar de ver, cuando chocamos esas estrellas, qué pasa cuando las chocamos. ¿Forman una nueva estrella? ¿No forman una estrella? ¿Se dispersan? Es decir, que la materia sale al infinito. ¿O forman un agujero negro? Entonces, estas son las cosas que nosotros tratamos de hacer. Pero adicionalmente, cuando tú tienes estas estrellas que están muy aceleradas a una velocidad muy fuerte, estas estrellas pueden viajar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, algunas fracciones de la velocidad de la luz. Con esos campos magnéticos, con esa densidad y a casi la velocidad de la luz. A ver si me he perdido yo. Estas estrellas van viajando a casi la velocidad de la luz. Entonces formamos esas estrellas y esas estrellas viven una vida feliz solas. Pero de repente el universo es muy grande, se encuentran con otra estrella. Vale. Estas forman lo que nosotros conocemos como un sistema binario de estrellas de neutrones. Y estas estrellas van emitiendo radiación gravitacional porque se están moviendo a una velocidad. Entonces empiezan a emitir radiación gravitacional. Y esto de radiación gravitacional es simplemente que el sistema está emitiendo energía y está perdiendo momento angular. Vale. O sea, nuestra maravillosa onda gravitatoria. Estaba en que aquí ya hemos hablado. Los oyentes saben, pues omitir esa definición. Perfecto. Entonces, como están emitiendo energía y el momento angular, empieza la distancia, a juntarse, la separación, claro, entre ellas dos, empieza a juntarse, a disminuir, y en algún momento chocan. Pero a la medida que se van acercando, la velocidad de ellas empieza a aumentar. Vale. Entonces, cuando están muy cerca, a una distancia de, no sé, algunos kilómetros, algunos cientos de kilómetros, la velocidad en la que se van moviendo esas estrellas son cercanas a la velocidad de la luz. Tremendo, ¿no? Para acelerar la energía que hay en juego para acelerar algo tan denso a esas velocidades. Exactamente. Eso es muy, muy brutal. Y luego, además, que no tienen por qué chocar de frente. Uh-huh. O sea, en este baile, pues pueden girar uno alrededor del otro. Entonces, claro, por ejemplo, la gente que nos esté escuchando, si ponemos un poco de polvo de cacao en la leche, sí, pues eso se mueve más o menos rápido. Si yo pongo, sin embargo, un poco de harina en un chocolate muy espeso, pues no se va a mover igual. Correcto. Entonces, la materia y las características de la materia involucrada te van a decir que esa mezcla, cuando empiecen las dos estrellas a tocarse, pues a ver cómo se tocan, a ver cómo se mezclan y a ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Exactamente. Y adicionalmente hay otro ingrediente. Estas estrellas también tienen spin, es decir, que están girando sobre ellas mismas. Hemos visto estas estrellas a través de radiación electromagnética una vez más, y la estrella de neutrones que más rápido rota hace 716 rotaciones sobre ella misma por minuto. 716. Jolín, qué mareo. Para tener una cosa. Pero eso sin estar girando una sobre la otra. No, esto también, simplemente. O sea, ellas solas ya giran así. Sí. Ostras, qué fuerte. Entonces, tenemos no solo que viajan muy rápido, sino también que están girando muy rápido, son muy densas y además tienen un campo magnético muy, muy fuerte. Y, por ejemplo, cuando alguna vez se mencionan los púlsares, que son muy importantes, estos faros que lanzan en una dirección específica o vamos a decir, más privilegiada, mucha emisión, lo que hay detrás de un púlsar es una estrella de neutrones con gran campo magnético que gira muy rápidamente. Entonces, estos objetos, a nivel individual, ya son una auténtica pasada. Y a nivel de sistemas binarios fusionándose son otra auténtica pasada. Exactamente. Y entonces los púlsares son esas estrellas de neutrones con campos magnéticos muy fuertes. Y la razón por la cual los vemos es simplemente porque como tiene un campo magnético muy fuerte, hay unas partículas que se acercan y por el campo magnético son aceleradas. Y eso es lo que nosotros vemos. Eso es justamente lo que estaba mencionando Isa. Entonces sí, entonces lo que nosotros hacemos utilizando esos superordenadores es tomamos una estrella de neutrones, otra estrella de neutrones y vemos qué pasa. Lo interesante de esto es que puede parecer ciencia ficción, pero las hemos visto una estrella de neutrones con ondas gravitacionales. Bueno, ese tiene un nombre propio. Se llama, si no me equivoco, Milton, corrígeme, GW170817. Anda, que ponéis unos nombres también. A ver, eso ya sí, comentamos. Sí, ya, vale, sí. Que fue una maravillosa, maravillosa señal de ondas gravitatorias. Sí. Procedente de un sistema binario de dos estrellas de neutrones y que además estaba relativamente cerquita. Se pudo ver con onda gravitatoria, se pudo ver con más cosas. ¿Qué significa para ti esa observación, Milton? Eso es una cosa, yo no creo en milagros hasta que la vi, no creí en milagros hasta que la detectamos. Nos hacemos creyentes. Lo curioso es que esta la detectamos con los detectores de radiación gravitacional que tenemos en la Tierra. Sí. Pero antes de que hubieran sido graded, ¿cómo se dice esto? Como mejorados. Mejorados, la observamos. Y con las nuevas mejoras que hemos tenido de estos detectores de ondas gravitacionales, no hemos visto ninguna que se parezca. Todavía. Entonces, es muy raro. ¿Qué nos quiera decir Isabel? Yo no digo nada por ahora. Pero ha sido un milagro porque primero los detectores la observaron, fue muy rápido, fue del 17 de junio. De agosto del 2017. Sí, siempre piensa que caen en agosto, cuando nos vamos de vacaciones. Son así las estrellas estas, son así, se van de vacaciones ellas también. También. Lo curioso es que Isa dijo que estaban muy cerca. Pero si piensas en qué estábamos haciendo nosotros acá en la Tierra cuando esta colisión de estrellas de neutrones pasó, se están formando bacterias en la Tierra. No existíamos nosotros. Están tan lejos. Muy, muy, muy lejos. Estaban, creo que a 100 millones de años luz o algo por el estilo. ¿Cómo era la Tierra entonces? Muy grande, claro, desde cuando se produjo, porque viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, se funcionaron estas dos estrellas que creemos, pero esto es una cosa que creemos, tenemos la radiación gravitacional y hacemos algún tipo de inferencia de qué tan masivos pueden ser estas estrellas que se estrellaron. Entonces, creemos que era una estrella de 1.6 masas solares, entre 1.36 masas solares y 1.6, la principal, y la secundaria tenía entre 1.1 masas solares o 1.36, más o menos en ese rango, digamos, la típica masa que esperamos de una estrella de neutrones. Lo curioso es que las vimos con radiación gravitacional, una cosa que es fantástica. Y es una pasada. Pero además las vimos con radiaciones electromagnéticas. Vimos por primera vez que estas cosas que nosotros llamamos short gamma ray bursts, destellos cortos. Chorros de rayos gamma. De rayos gamma. Antes, hace como unos 50 años o 60 años, la gente pensaba que a lo mejor las estrellas de neutrones cuando chocaban podrían generar estos chorros de rayos gamma. Y esto simplemente estaba en teoría. Eso es una cosa que conocíamos de más o menos en 1990, 1995. Pero nunca había habido una confirmación en el laboratorio. Para mí mi laboratorio es el universo. El universo, correcto. Entonces, por primera vez con esta observación, pudimos comprobar que realmente esta teoría es cierta. Las estrellas de neutrones cuando chocan forman algún objeto que es muy masivo, que tiene campos magnéticos muy fuertes y envían a partículas que cuando interactúan entre ellas mismas forman rayos gamma, y eso es lo que nosotros vimos. Eso es luz con muchísima energía. Con muchísima energía. La otra cosa interesante es que si nuestros oyentes están pensando en cómo obtener dinero, entonces lo único que tienen que hacer es pensar en la formación, en la colisión de dos estrellas de neutrones, ir allá, porque cuando se forman esas estrellas emiten una cantidad de materia y forman oro. Vaya. Elementos pesados. No solamente oro. Sí, ya, ya. Claro. Pero platino y plata, de todo, ¿no? Todos elementos muy pesados. Exactamente. Y tengo entendido que se ha formado o se formó una cantidad de alrededor de algún porcentaje de la masa de la Tierra en oro, donde se formó las estrellas de neutrones. Casi nada. Entonces, si piensan en cómo hacernos ricos, cómo obtener dinero rápidamente, no vamos mal, ¿eh? Hasta allá no y mal. Podemos obtener una cantidad de oro un poco despreciable. No está mal. Oye, Milton, y nos has contado que las estrellas de neutrones aparecen como, por así decirlo, una fase dentro de la evolución estelar de algunas estrellas. Sí. ¿Vale? Si no chocan, como nos acabas de decir ahora, ¿esas estrellas de neutrones siguen evolucionando de alguna forma? ¿Mueren de alguna forma? No, realmente las estrellas simplemente hay una interacción muy poca. Como básicamente lo que tenemos son neutrones. Las estrellas simplemente viven... Se quedan ahí como estrellas de neutrones. Pero... Sí, como están rotando y tienen campo magnético, entonces siempre están emitiendo radiación electromagnética. Vale. Hay una cosa muy interesante de las estrellas de neutrones, es que ellas están rotando, entonces están emitiendo radiación electromagnética. Como están emitiendo radiación, esta radiación tiene que tener una energía que tiene que salir de algún lugar. ¿De dónde está saliendo? Del spin. Del giro que llevan. De cómo están moviéndose las estrellas. Entonces, lo que nosotros sabemos, o lo que nosotros teóricamente pensamos, es que la radiación electromagnética hace que el spin de la estrella, la forma en la que están rotando, empiece a disminuir. Entonces, yo me esperaría en algún momento que, si estas estrellas están completamente aisladas, pierdan completamente el spin porque han mandado toda la radiación electromagnética. Por supuesto, es una cosa muy teórica, porque tenemos esas estrellas que están aisladas, pero... El universo tiene una edad muy grande, entonces espera, es muy grande, es muy viejo, entonces yo esperaría que en algún momento esa estrella se encuentre con una pareja y formen siempre una binaria. Siempre, siempre hay que tener esperanza en encontrar pareja. Milton. Siempre, exactamente. Bueno, en el universo en realidad estar en pareja no es tan raro, entonces... No, de hecho hay muchas estrellas binarias más que individuales como el Sol, ¿no? Creo haber leído. Es muy raro que aunque sea muy grande... Y hayan vacíos gigantes, porque tenemos vacíos alrededor de nosotros. Hay un vacío muy, muy grande de varios millones de años luz. Pero formamos parejas, como nosotros los humanos, ¿sí? Que es muy raro que también formemos parejas. Las estrellas también les encantan estar formadas. Y es incluso más raro que las estrellas de neutrones, que tienen estos neutrones que no les gusta estar juntas, quieren formar parejas. De estrellas binarias. Es que al final el amor siempre triunfa. Hombre, es que estás ahí tan solico, el universo tan grande, no, hombre, que venga y te bailes un poco. Hombre, claro, pero esto sirve también un poco para coger moral a aquellos que no tienen pareja y creen que es imposible, pero si hasta las estrellas solitarias consiguen pareja, hombre. Claro que sí. Bueno, hemos hecho un recorrido impresionante. Yo ahora tengo una pregunta para el futuro. Hombre, claro. Milton, ¿en qué líneas te gustaría seguir trabajando en el futuro cercano? Esta es una pregunta que yo me hago todos los días porque hay tantas cosas que queremos hacer que realmente no tenemos suficiente, pero bueno. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es, yo tengo estas estrellas de neutrones que se estrellan y lo que generalmente pasa es que se forma lo que nosotros llamamos una estrella de neutrones masiva. Es decir, en lugar de tener 1.4 masas solares, típicamente se forma una estrella un poco más masiva. Como resultado del choque, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces este remanente es estable porque tenemos esta estrella que está girando muy rápidamente, pero tiene una rotación diferencial. ¿Qué es esto? Que si vas a cada capa de la estrella está rotando, cada capa está rotando una rotación diferente, con una velocidad angular diferente. Esto es lo que se conoce como rotación diferencial y esto hace que la estrella soporte más masa. En algún momento, como tiene campos magnéticos, esta rotación diferencial se vuelve uniforme. ¿Por qué? Porque tienes una cosa que se llama viscosidad. Si piensas en la viscosidad que se genera, entonces hace que la velocidad angular, que no es uniforme, se vuelva uniforme. Y esto hace que se forme un agujero negro si la estrella es muy masiva. Entonces, una cosa que yo también estoy haciendo es la colisión de estrellas de agujeros negros. De esos objetos que no sabemos exactamente qué son. Los llamamos agujeros negros porque ni siquiera la luz puede escapar. Y lo que estamos tratando de hacer es colisión de agujeros negros. Pero la masa que nosotros esperamos de estos agujeros formados por estrellas de neutrones es menor de 2 masas solares. En radiación electromagnética hemos solo observado agujeros negros típicamente de masas mayores de 5 masas solares. No hemos visto ningún tipo de agujeros negros con masa tan pequeña, pero obviamente esperamos que se formen, porque tenemos estrellas de neutrones, sería muy raro que no se formaran. Pero lo que yo estoy haciendo ahora es hacer evoluciones o colisión de agujeros negros, estrellar agujeros negros supermasivos. ¿Qué son agujeros negros supermasivos? Son esos agujeros que nosotros pensamos que están en todas las galaxias. Por ejemplo, en nuestra galaxia tenemos un agujero negro que es de alrededor de 10 a la 6 masas solares. Millones de veces la masa del Sol. Muy pesado. Y lo que yo quiero hacer es, cuando se estrellan dos galaxias, ver qué le pasan a estos dos agujeros negros, qué le pasa a la materia que está alrededor de los agujeros negros, que es lo que nosotros esperamos. Nosotros tenemos Andrómeda, tenemos nuestra galaxia que estamos viendo que se van a chocar. Entonces lo que estoy yo tratando de dentro pensar... de bastante, digámoslo, no sí, se asuste todavía, alguno. Todavía no se asusten. No, en muchos millones de años se chocarán, y lo que yo quiero ver es qué pasa con esos agujeros negros, qué pasa con la materia, qué pasa con la radiación electromagnética, y si, por ejemplo, podemos ver esos objetos no solo en radiación gravitacional, sino en radiación electromagnética. Eso es algo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, que se llama radiación de multimensajeros. ¿Multimensajeros por qué? Porque ya no solo tenemos radiación electromagnética, la típica que nosotros vemos con fotones, sino también tenemos ahora radiación gravitacional. Entonces lo que yo siempre estoy tratando de hacer ahora es hacer ciencia de multimensajeros a través de radiación electromagnética a través de radiación gravitacional. Entonces básicamente lo que yo estoy tratando de hacer, lo que quiero hacer es tener estos objetos compactos hasta describir el universo, tratar de entender un poco más del universo a través de la radiación de multimensajeros, radiación gravitacional y radiación electromagnética. O sea, poner a prueba las densidades más extremas, las velocidades más extremas, los escenarios más extremos, meterles un chimo y que se choquen y a ver qué pasa, y quedarme observando de todas las posibles maneras para intentar inferir si ese modelo, que no conocemos del todo, pues por dónde pueden ir los tiros de esos modelos. Os va la marcha. O sea, Milton es extremo. Os va la marcha. Y además, si ustedes piensan que nosotros queremos, los humanos queremos unificar todas las teorías, entonces ese era el sueño de Einstein. Sí. Tratar de unificar, por ejemplo, la gravedad con cuántica, con la física cuántica. Entonces, si nosotros pensamos en estas dos teorías que no están bien definidas entre ellos, no quieren estar juntas, entonces hay gente que piensa que a lo mejor la gravedad no está bien descrita por las ecuaciones de Einstein. Hay algo más. Y particularmente las ecuaciones de Einstein no funcionan muy bien cuando tenemos pozos gravitacionales muy, muy fuertes como los que se generan en los agujeros negros o en las estrellas de neutrones. Entonces lo que queremos hacer es ver si con nuestras simulaciones podemos descubrir una nueva teoría más allá de las teorías de Einstein. Es lo que se conoce en nuestro ámbito, en nuestro ruedo, se llaman teorías más allá de la relatividad general. Es un poco ver, o sea, si... más allá del modelo estándar, los de partículas, y aquí pues más allá de... Que, hombre, evidentemente tenemos unas teorías muy potentes, pero sabemos que no son las definitivas. Hay algo más allá, claro. Lo curioso es que nosotros estamos tratando de probar todo el tiempo que Einstein está mal y siempre está bien. No hay forma, ¿eh? Y siempre está bien. Siempre, no hay grietas fuertes, ¿eh? Entonces, no hay. Absolutamente es que no hemos encontrado nada. Porque en física de partículas hay más grietas, pero aquí no hay grietas prácticamente. Pero lo que estamos viendo es que, o lo que pensamos, no está bien descrito el interior de un agujero negro. Eso sí lo sabemos. Uh-huh. Entonces lo que tratamos de hacer es tratar de encontrar una nueva teoría más allá de Einstein. Uh-huh. Por lo pronto, muy poco éxito. Pero queda tiempo para ello, Milton. Queda tiempo. Espero que sí. Oye, dos preguntas para terminar, que tengo por aquí apuntadas, porque hemos comentado al principio, o ha comentado Isabel al principio, que actualmente eres el investigador principal de un proyecto aquí de la Generalitat Valenciana. ¿Cómo es gestionar un grupo de personas? ¿Te gusta? Yo tenía experiencia en Estados Unidos. Es raro, porque a mí no me gusta ver a mis estudiantes, no los veo como estudiantes, o como... La idea que tienen en Estados Unidos es que un estudiante de doctorado es una especie de esclavo. Entonces yo le pido que me dé esto. Idea con la que muchos estamos en desacuerdo y luchamos para que cambie. Evidentemente. Entonces, por ejemplo, yo tenía un jefe en Estados Unidos que me mandaba correos electrónicos incluso a final de año. Ajá. Para desearte feliz año. No, para decirme, quiero esto mañana. Entonces yo tenía esta idea, en Estados Unidos se trabaja muy fuerte y los estudiantes tienen esta idea de que son esclavos. Cuando yo llegué acá, estoy tratando de formar un grupo conjunto con Isa y otros investigadores, y mi idea es un poco que ellos disfruten un poco lo que están haciendo. Claro. Entonces siempre trato de yo demostrarles, miren, si hacemos esto, tenemos unas películas, unas visualizaciones muy bonitas de cómo se forman estrellas de neutrones, qué pasa cuando se forma un agujero negro. Entonces, en ese sentido, yo trato de más de ser como un jefe, trato de mostrarme como un amigo y tratar de hacer colega, como queramos decir. Y tratar de hacer cine es básicamente la idea que yo tengo en mi mente, mostrarles que haciendo física, haciendo lo que nosotros estamos haciendo con superordenadores, podemos hacer películas muy bonitas. A mí me gusta mucho la palabra coordinador, porque significa yo voy a intentar ayudar a los demás a tirar del carro, ¿no? Tengo una labor, pero no de jefe de mandar órdenes, que a veces hay que hacerlo, pero sobre todo de intentar coordinar y que haya un buen rollo. Entonces mi idea simplemente es coordinar a mis estudiantes y tratar de trabajar y que estemos contentos, estemos haciendo lo que nos guste. Y bueno, yo doy fe de que Milton es muy buena gente. No, se le ve. Oye, de burocracia no te pregunto, ¿no? Imposible. Vale. Un día tenemos que hablar sobre ello. Ya vamos en serio, a hacer porque, programa dedicado a esto solamente. Bueno, Milton, pues voy con la última. La última es una que hacemos a todos los que pasáis por aquí. Hoy no sé por qué me da a mí quien va a contestar. No sé por qué. Yo le hago la pregunta. Ya veremos. Imagínate, Milton, que pudieras escribir un artículo científico con cualquier científico o científica vivo o muerto de la historia. ¿Vale? Con cualquiera. Ahí tu nombre, Milton, al lado de con quién te gustaría escribir un artículo. Pues vuelvo a mi historia cuando era niño que quería ser astronauta y mi mamá me dijo no. Entonces yo empecé a leer acerca de Einstein. Entonces, evidentemente, Einstein siempre ha sido una especie de ídolo para mí. Y yo creo que con Einstein me gustaría escribir un poco de artículo. Pero más que escribir un poco un artículo... charlar con él un rato. Me gustaría tener la visión abstracta que tenía él. De ver cómo... Es un buen deseo. Yo creo que eso nos gustaría a todos también, ¿no? Y con una persona viva, yo estoy muy impresionado con mi asesor de tesis de doctorado, Miguel Alcubierre. Sí, para mí él tiene una visión muy clara de qué es la física, de cómo se hace física y de cómo uno debe vivir. Entonces, aunque tengo artículos con él, me gustaría una vez más trabajar con él. Y además divulga de categoría, vamos. Habla fenomenal, es muy bueno, tiene las ideas clarísimas y tiene un discurso fantástico, vamos. Él es muy feliz haciendo lo que hace y es además le gusta divulgar porque se nota. Bueno, pues desde aquí emplazamos a los oyentes que no hayan oído todavía el capítulo con Miguel Alcubierre, que lo busquen, que fue uno de los primeros además que hicimos. Milton, yo había apuntado a Einstein, sabía que ibas a decir Einstein. A ver, tenía mucha pinta, porque ya ha salido. Hoy tenía pinta. Tenía pinta. Pues Milton, ha sido un verdadero placer que hayas estado por aquí con nosotros en Oscilador Armónico contándonos cosas. Oye, qué chulo todo esto de las estrellas de neutrones y demás. Mira que os va la marcha a los físicos. O bombardeáis partículas o bombardeáis estrellas. Y porque no os dejan subir allá arriba, sino guantazos con las estrellas, vamos. Exactamente. Ha sido un placer, Milton. Y muchísimas oye, si gracias. Salen cosas interesantes de ese grupo en el cual diriges hoy en día o en algunas investigaciones relacionadas con estrellas de neutrones, pues te pasas por aquí, que estamos cerca, y nos las cuentas. Por supuesto, muchas gracias. Pensé, estaba un poco nervioso comenzando, pero me he relajado bastante. ¿Has estado a gusto? Muy bien. Oye, saludamos a Colombia, ¿no? Saludamos a Colombia. Venga, un saludo a los colombianos, a toda la que gente seguro que no se que oye. Nos escuche y que tienen aquí a un compatriota, pues que es un investigador de primera categoría. Sí, señora, y además de categoría. Gracias, Milton. Gracias a ustedes. Gracias. Isa, un placer. Nos has traído relatividad y un poquito y bien chula. Oye, creo que tenemos... matemáticas, ha habido de todo. De todo. Y extremo. Extremo. A ti si no hacen ondas gravitatorias de esas fuertes que nos lleguen, no te gusta. No, bueno, pero mira, me ha gustado mucho que se han mencionado a las matemáticas y a lo clave que son también las matemáticas en estas investigaciones. Sin duda. Isabel, gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Seguimos aquí en Oscilador Armónico. Cajón desastre. Quique Nacher, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Antonio. Muy bien, por aquí. A ver si te cuento otra historieta de estas que me acordé estos días y digo, ostras, esto para contar así en el anecdotario de Oscilador Armónico puede cuadrar. ¿Vienes hoy con anécdota? Sí, hoy vengo con anecdotita. Venga, pues vamos a ello. Esta tiene poco de física, esta es más de cómo son los comienzos. Ya creo que en algún momento comenté que tenía varias anécdotas así de los comienzos, esto de pollo total, de eres tonto y empiezas en el mundillo este de... Bueno, de también es importante contarlo, ¿eh? Sí, pues tengo un par de cositas que me pasaron, son un poco chorras, pero me hace gracia a contarlas porque además involucran ambas a una persona que entrevistamos aquí, que es a Berta Rubio. Ah, hombre, Berta. A Berta Rubio, claro. Que fue mi directora de tesis. Correcto. Ahora, pues somos amigos, yo creo que casi familia, pero cuando yo empecé el doctorado para mí era la gran profesora Berta Rubio. Yo era un mindundi y claro, para mí suponía muchos escalones el ni siquiera tratar con ella, ¿no? Sí. Y la medí la pata dos veces, pero no sabes de qué manera. ¿Con Berta? Sí. Por eso las quería contar un poco. A ver, cuenta, historia, venga. Historia de pollo que empieza el doctorado. Pues para mira, que la gente aprenda lo que no tiene que hacer. Exacto. Vale. Fijaros cómo eran las cosas. Corría el año 2000 cuando yo conocí a Berta y hablamos de la posibilidad de hacer un doctorado, pero en aquel momento ya no estaba, aún estaba terminando la carrera, ¿vale? Terminé la carrera de física y tuve un contrato aquí con ella. Me ofrecí un contrato un poco como de prueba, a ver este chico qué tal. Y lo primero que hizo cuando me dio este contrato... bueno, primero, me dio un contrato, lo que pasa es que enseguida gané una beca de la Generalitat, tuve suerte y me dieron una beca de la Generalitat, ajá, ¿vale? Vale. Y con mi beca de la Generalitat pasaron un par de meses, pero eso, mis primeros dos meses de trabajo prácticamente. Yo aquí un poco en el grupo, medio enterándome de cómo funcionan las cosas y tal, y enseguida, ¡pum!, me mandan para el CERN, me arrojan al CERN para cuatro meses. Con lo que supone el CERN. Con lo que supone el CERN en aquel momento para mí, primera vez que iba para allá y me iba para cuatro meses. Esto enlaza con que fueron los cuatro meses en los que conocí aquel premio Nobel del que te hablé en otra ocasión. De la academia. El que me cortó la cadena de la bici, ¿no? Pues bueno, en esos meses en los que me fui al CERN, yo llego al CERN, tenía esta beca de la Generalitat. Cuando estaba ahí en el CERN, pues al poco tiempo, ya se cumplieron tres meses, todo mi capital se correspondía con tres meses de ingresos de mi beca de la Generalitat. Vale. Y estando allí, recibo un email de un amigo de aquí del IFIC que me dice, tío, me han dado una beca FPU, estoy contentísimo. Y yo, ostras, Luis, encantado, me alegro un montón por ti, qué guay, tú te lo mereces todo porque eres un crack, pues qué genial, no sé qué, no sé más. Fíjate hasta qué punto. Yo estaba en Panamá, que le mando ese mail y sigo trabajando a mi bola, y como 20 minutos después recibo otro mail de Luis, pero tío, que a ti también te la han dado. Y entonces yo le respondo diciendo, ¿y qué es lo que me han dado? Porque como yo pedí tantas cosas, y eso claro. Ya es consejo para los jóvenes, hay que por pedir, favor, hay que pedir todo lo que podáis, becas, contratos, pedirlo todo, luego a tiempo de que no os den, pero siempre hay alguna que cae. Pues mira, va, y me cayó una beca FPU. Ajá. Pues lo que sucede cuando te cae una beca de estas es que, bueno, contacto a Berta y le digo, mira, Berta, me ha pasado esto, dime que tengo que renunciar a la otra, ¿verdad? Y coger esta, por supuesto, esto es mucho mejor que el otro, no seas tonto, tienes que... Vale, pues tío, yo mandé un mail de renuncia del anterior y yo no sé si había llegado el mail cuando me sacaron todo el dinero del banco, o sea, me quedé flipado. Porque tú dices que renuncias a una beca y yo no sabía que para consolidar el dinero que te habían pagado tenías que tener un mínimo de un año con esa beca. Sí. Entonces esto quiere decir que esos tres meses yo los perdí, lo cual, bueno, pues yo lo entiendo, pero la cosa es que de repente a mí me fofaron toda la pasta que me habían ingresado y te lo voy a decir como es, todavía no estábamos en el euro, ¿vale? Yo tenía 16.000 pesetas en el banco para pasar cuatro meses en el CERN. O sea, con 16.000 pesetas tú no pasas una semana en España. No, imagínate, en Suiza menos. Cuatro semanas en Suiza, cuatro meses en Suiza y en el que te lo tienes que pagar todo de ahí. Bueno, puedes vender trozos de cadena que encuentres y estas cosas. En aquel momento aún no conocía el premio Nobel, esto fue después. Pero conocía muy poco a Berta, era mi jefa, ¿no? Y bueno, me encontré en una situación un poco particular. Y yo me acuerdo que ella me había dicho algo de que aquí en el IFIC se podía pedir un adelanto si te faltaba algo de dinerillo para hacer un viaje. Algo no, todo. Sí. Y yo dije, pues le voy a pedir dinero a Berta, porque es que no sé, a mis padres no les podía pedir dinero. Mis padres tenían la misma cantidad más o menos en el banco para pasar aquí en España. Quiero decir que es que no yo no vengo de una familia de mucha pasta y nadie me podía dejar dinero para esto. No se me ocurrió en aquel momento y pensé, bueno, esto se lo puedo pedir a Berta. Le dije, bueno, para cuatro meses en el CERN, y yo lo de siempre, le dije, bueno, pues yo creo que con 100.000 pesetas me bastará. Sí. Total, que bueno, pues uno tiene los dedos a veces que le deberían de poner botas en vez de guantes y me fui por un cero. Pero yo no me enteré. Entonces, yo le mando un mail pensando que le estoy pidiendo 100.000 pesetas y ella me responde al cabo rato diciendo, oye, Quique, yo, me has caído muy bien, ¿no? Ese, un buen trabajador, un buen chico y tal, pero yo creo que igual te apañas con 100 o 200.000. Y yo pensé, pero si le pedí 100.000, miro para abajo y veo que le había pedido 1.000.000 de pesetas. O sea, le había pedido 6.000 euros a una persona que no conozco cuando quería pedirle 600, una persona que acababa de conocer y con la que me llevaba bien y tal, pero vamos, una forma de entrar así cubierto de gloria. Vaya error para un físico irte en un orden de magnitud. Pues sí, un orden de magnitud. Así que le estaba pidiendo 1.000.000 de pesetas, le estaba pidiendo 6.000 euros. Llega a decir que sí. A la que era entonces mi jefa, ¿no? Entonces yo ya cuando me mandó este mail me puse todo rojo, qué vergüenza, vaya manera de quedar con esta mujer. Ah, Dios mío, esto en cuanto llegue a Valencia lo tengo que reparar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues nada más volver del CERN a Valencia, cuatro meses después, fuimos a comer aquí al laboratorio y te voy a decir cómo me cubrí más de gloria todavía. Sí. Entonces comíamos aquí en el laboratorio y yo he tenido siempre la costumbre de agitarme el yogur. Para hacerlo así bastante líquido, ¿no? Y comíamos aquí en el laboratorio justamente aquel día. A mi izquierda se sentaba mi jefa, Berta. A mi derecha se sentaba su marido, José Luis Taín. Sí, los dos capos del grupo. Sí, sí. Sentados uno a cada lado y yo, pues con la confianza de un chico que ha venido a trabajar con vosotros y que se ha desterrado cuatro meses al CERN, os ha pedido 1.000.000 de pesetas, ha vuelto pero casi no ha tenido interacción con vosotros y se pone a comer con vosotros. Agito mi yogur muy, muy agitado cuando ya está bien líquido. abro la tapa, pero no la llego a abrir del todo porque me doy cuenta de que no tengo cucharita. Así que suelto, la tapa se cierra. Sí. Yo me levanto, me voy a por una cucharita y como tengo memoria de pez, en el impasse en el que me voy a por la cucharita y vuelvo, no me acuerdo de que ha agitado el yogur. Así que cojo el yogur, lo agito para arriba y todo el yogur sale disparado hacia arriba con tal buena suerte. O sea, el tema este de la mecánica de fluidos, sí, la teoría de la gravitación de Newton, porque aquí no hay nada relativista y tal, pues tuve la súper suerte que me lo tiré todo yo por encima y que no le chopé a uno de ellos dos. De lo cual aún estoy dando gracias al universo, tío. Me tiré todo el yogur por encima. Me acuerdo aún de la sensación de que estaba tan frío que la primera impresión que tuve no fue de me he llenado de... Fue del frío, de hacer... ¡Ah, qué frío! Es como si me hubieran tirado un cubo de agua fría porque me cayó entero encima. Y estos dos se quedaron con cara primero de sorpresa y luego se les cambió a los ojillos eso de... Tío, ¿estás seguro de que quieres hacer un doctorado en física? Igual deberías de primero aprender a andar, a hablar, a manejarte con la comida. Perdona la broma, a lo mejor en ese momento dijeron, este es un buen candidato para hacer un doctorado en física. Tío, me cubrí de gloria. O sea, después de pedirles 1,000,000 pesetas y de venir para comer con ellos y un poco decirles, tío, que fue una rayada, casi les tiro un yogur por encima y me lo tiré yo. Le pediste perdón con el yogur encima, claro. Efectivamente, ya cuando tenía todo el yogur, ya dije, ahora ya sabéis lo que os podéis esperar de mí. Ahora ya, si decidís que siga aquí con vosotros, ya sabéis a lo que os exponéis. Esto es un mensaje para todos aquellos que sean tan patanes como Quique, que hay futuro, que sí, se puede. Que no pasa nada. Hay gente por ahí que es capaz de aceptarte a pesar de todas estas cosas. Me siguieron aceptando y las cosas... Qué buena gente son los dos. Siguieron funcionando. Los dos son muy buena gente y seguimos haciendo... Berta ha pasado por aquí. José Luis creo que no ha pasado por aquí. José Luis no ha pasado por aquí. Tenemos que traerlo un día. En A Ciencia Cierta sí que lo hemos tenido alguna vez. Lo traeremos por aquí. Lo traeremos. Engancho rápidamente otra pequeña anécdota de estos tiempos. Enseguida seguimos haciendo experimentos en el CERN juntos y demás. Y la siguiente así chula con Berta y con otro que ha pasado por aquí, con Jorge, el bombero en el CERN, ¿te acuerdas, hombre, de Jorge? Claro, el padre de nuestro técnico de sonido. Pues una vez estábamos ya, no mucho tiempo después de esto, ya para los experimentos de mi tesis, con esta persona a la que ya empecé a conocer más, a Berta, ya empezamos a ser un poco más amigos, pero todavía, ya te digo, en mis comienzos, cuando todavía no tal, pues ya lo siguiente que me pasó con ella fue que estamos montando un experimento, yo tenía a Jorge a mi izquierda, yo estaba en medio y Berta a la derecha, y estamos montando una serie de módulos electrónicos y de repente, pues pegó eso un esclafido y como te lo cuento. Va a sonar un poco raro, pero es que fue así. Salió el típico arco voltaico, o sea, la típica chispa, entre Berta y yo, pues de punta a punta, porque estas cosas se localizan en las puntas, pues tío, lo siento, pues es así, de pezón a pezón, o sea, de teta a teta. No jodas. De repente salió un rayo de teta a teta y un esclafido, y claro, Jorge, que es un tío muy preocupado por la seguridad y es jugador de rugby, en cuanto vio eso, nos quiso apartar del contacto con lo que pudiera estar dándonos la corriente, pero Jorge eso no lo dice amablemente y te dice, cuidado, apartaros de aquí, no, pues y te empuja un poquito. Un empujón de Jorge. Jorge es un tío enorme que juega al rugby, que es bombero y que lo único que se le ocurrió fue hacernos un placaje y lanzarnos a Berta, que es más bajita que yo. Más bajita que yo y pesa la mitad, y yo que tampoco soy muy alto y tampoco soy muy grande, pues ¡bumba! Salimos los dos como 4 metros para allá, que casi prefería haberme electrocutado. Sí, no. Salimos dando vueltas por ahí. Y nada, aquí ya los dos por el suelo, ya después del millón, después del yogur y después de que Jorge nos pegara el placaje este y acabáramos por los suelos, ya empezamos a entablar una relación personal, laboral, todo esto muy, muy, muy familiar. Ahora entiendo por qué os sentís prácticamente familia. Claro, yo para aquí a mí esto es familia, porque nos han pasado tantas cosas que esto es como después de lo del yogur. Oye, ¿por eso te llaman a ti el chico del yogur? El chico del yogur, el de la camiseta. Me acuerdo de que el día del yogur llevaba una camiseta azul con un diseño un poco raro y un compañero había salido a por agua y cuando entró me vio y se quedó así mirando y como extrañado y le dije, tío, que me acabo de tirar todo el yogur por encima. Y me dice, es que te juro que no lo acabo... No, me parecía, pero como llevabas una camiseta con un diseño raro, no estaba seguro de si habías hecho algo o no. Digo, pues sí, todo y lo que llevo en la cabeza no te había sorprendido. Pues bueno, aquí lo voy a dejar. Quique, ¿alguna cosa más? Pues no, yo creo que aquí hemos enganchado... De tu amor con Berta Rubio, podríamos decir. De nuestra gran amistad y sobre todo de lo que son los comienzos. Para mí eso, hay muchas anécdotas y muchas cosas que yo recuerdo así como muy entrañables y graciosas. Son todas verídicas y se pueden verificar aquí con cualquiera. ¿Sí? Pero son las típicas anécdotas del pollo que acaba de empezar en un trabajo así que le viene grande o que piensa que se le viene grande. Y te pasan muchas chorradas de estas, entonces pues me ha hecho gracia contarlas. Pues nos viene muy bien que nos las cuentes porque así, pues oye, sirve un poquito pues para oxigenar el programa, que aparte de hablar de física, nos gusta hablar de anécdotas que les pasa a los físicos y de vez en cuando viene muy bien sonreír y que nos cuentes estas cosas. Pues nada, ahí queda eso. Quique, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Adiós. cajón desastre. María Tena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué nos traes hoy? Hoy traigo otra entrega de Nobeles Cruzados. Hombre, esas entregas en las cuales nos cuentas personas que han ganado Nobeles en disciplinas que no son las suyas, ¿no? Sí, y esta vez traigo un matemático. Hombre, ya se hacía esperar, digo, el otro día no nos trajo un matemático, pero no tardará, porque como dijimos, pues como no existe el premio Nobel de Matemáticas, en este caso no lo podía haber ganado en su especialidad, pero los matemáticos ganan premios Nobel en otras especialidades. ¿A quién nos traes exactamente? ¿A qué matemático? Os traigo a Roger Penrose, hombre, matemático, relativista y un polémico filósofo también. Sí, y que ganó el premio Nobel, además hace muy poco, ¿no? Hace 3 añitos, nada, en físico. Hace muy poco y en física, evidentemente. Bueno, pues cuéntanos, porque mucha gente, por cierto, piensa que Penrose es físico, porque como ha desarrollado lo que más conocemos en cuestiones de agujeros negros y demás, con Hawking, que seguro que ahora lo comentas, pues piensan que es físico, pero no, sí, es matemático. Realmente estudia matemáticas, sí. Fantástico. Bueno, pues cuéntanos, empezamos un poquito por su vida, ¿no? Sí, él nació el 8 de agosto de 1931 en Inglaterra. Sí. Su madre era médico y su padre es psiquiatra y genetista. Ajá. Obtuvo en 1958 el doctorado en la Universidad de Cambridge con una tesis sobre métodos tensores en geometría algebraica y tras esto trabajó en varias universidades de Inglaterra y Estados Unidos. De 1964 a 1973 trabajó como profesor y conferencista de matemática aplicada en el Birkbeck College de Londres y a partir de este año se hizo cargo de la cátedra Roosevelt de matemáticas en la Universidad de Oxford. Fue elegido miembro de la Royal Society de Londres en 1972 y en el 94 fue nombrado caballero por sus servicios a la ciencia. O sea que es Sir Roger Penrose, vamos. Exacto. Cuéntanos más cositas, venga. Realizó contribuciones en diversas disciplinas científicas. Su trabajo abarca la geometría, las singularidades de los agujeros negros, la unificación de la mecánica cuántica y la gravedad, la estructura del espacio-tiempo y el origen del universo. Entramos un poquito en su parte más científica. Sí, vamos a hablar primero de su tesis. Sí. Esta trataba de métodos tensores en geometría algebraica. El título tiene su aquel, ¿eh? Sí. Vale, la mayoría de las magnitudes en física se pueden expresar como tensores. Estos permiten generalizar los conceptos de escalar, vector y matriz. Correcto. Un escalar es una cantidad que solo tiene una magnitud, como un número. Ajá. Los vectores tienen tanto magnitud como dirección, es decir, es un conjunto de números ordenados en una dirección. Sí. Y luego tenemos las matrices, que es un conjunto bidimensional rectangular de números organizados por filas y columnas. Estas permiten representar sistemas de ecuaciones lineales y nos ayudan a calcular su solución. Si la matriz es cuadrada, que tiene el mismo número de filas y columnas, puede tener inversa. Una inversa B de una matriz A sería otra matriz con el mismo número de filas y columnas, de forma que al multiplicar A por B y B por A obtenemos siempre la matriz de identidad. La matriz de identidad es una matriz... Sí, con todos ceros y unos en la diagonal, y unos, ¿no?, en la diagonal, exacto. Uh-huh. Obtener esta matriz es muy útil para poder resolver así los sistemas de ecuaciones lineales, pero si una matriz no tiene inversa, podemos modificar los sistemas lineales y convertirlos en una matriz, pero con distinto número de filas y columnas. Hasta aquí, en segundo de bachiller, se trabaja mucho. Vamos, matrices, matriz inversa, sistemas de ecuaciones lineales, cómo resolver ecuaciones matriciales o sistemas de ecuaciones, y aparece la inversa siempre. Pero claro, si no hay inversa o es distinto, ahí hay un problema, ¿no? Sí, claro, si tenemos una matriz con distinto número de filas y columnas, tenemos un problema. Pues siendo todavía estudiante, Penrose reinventó la inversa generalizada. Anda. Más conocida como la pseudoinversa de Moore-Penrose. Y esta matriz permite aproximar la solución de los sistemas de ecuaciones lineales que representan las matrices, disminuyendo el error. Oye, no está nada mal que siendo estudiante ya descubras algo que luego lleva tu nombre, ¿eh? No está nada mal. No. No está nada mal. Sigue contándonos cosas de Penrose. Vale. En la década de los 60 calculó muchas de las características de los agujeros negros. Ah, por eso es muy conocido, por los agujeros negros. Sí, probó el primer teorema de las singularidades, que establece que una singularidad gravitacional se forma inevitablemente durante el colapso de una estrella lo suficientemente masiva en relatividad general. Ajá. Este es el proceso por el cual un agujero negro queda formado. Y ese trabajo le permitió a Stephen Hawking demostrar el segundo teorema de las singularidades. Junto a él, Penrose demostró que toda materia dentro de un agujero negro colapsa en un punto geométrico del espacio donde la masa se comprime a densidad infinita y volumen cero. Todo el trabajo que hicieron, sin duda, sobre los agujeros negros, los fascinantes agujeros negros, durante buena parte de la segunda parte del siglo XX. También inventó la teoría de twistores. ¿Qué nombre? ¿Twistores? Twistores. Parece Twitter, ¿eh? Twistores. Cuéntanos un poquito. Esta permite representar objetos geométricos de un espacio de Minkowski. A pesar del fracaso de que esta teoría pudiera llevar a una teoría cuántica de la gravedad, permitió hallar numerosas aplicaciones en teoría de campos, en teoría de supercuerdas y en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales. Casi nada, vamos. Cosas sencillitas. Sí. Más cosas. Desarrolló también un método para ilustrar las regiones del espacio-tiempo en torno a un agujero negro conocido como el diagrama de Penrose. Ajá. En matemáticas, el espacio-tiempo es una variedad diferencial de dimensión 4. Tres dimensiones le corresponden al espacio y una al tiempo. Por un espacio-tiempo con simetría esférica, este diagrama permite representar regiones infinitas de manera compacta con diagramas finitos bidimensionales, sacrificando información sobre las distancias. Bidimensional quiere decir que se puede dibujar en una hoja de papel. Ajá. Permitía ver gráficamente y con claridad y de forma más sencilla los efectos de la gravedad sobre objetos que se aproximan a un agujero negro. Perfecto. Años más tarde descubrió los teslados de Penrose, en los que se puede utilizar un conjunto de formas para cubrir un plano sin utilizar un patrón repetitivo. Como vemos, física puntera del siglo XX, vamos. Sí, y por ello recibió en 2020 el Premio Nobel de Física por descubrir que la formación de agujeros negros es una predicción sólida de la teoría de la relatividad de Einstein. Ajá. Le corresponde la mitad del premio, mientras que la otra mitad es compartida por Reinhard Genzel y Andrea Mia-Jess por el descubrimiento de un objeto supermasivo en el centro de la Vía Láctea. ¿Otra mujer vemos por ahí? Sí, otra mujer. Tanto él como Wigner, que ya le trajimos otro día, ¿sí? Han sido dos de las únicas personas que han compartido Nobel con una mujer. Correcto, porque han habido pocas mujeres que lo han tenido, claro. Exacto. Las otras tres mujeres que han recibido premio Nobel en física son Marie Curie en 1903, Donna Streatland en 2018 y recientemente Anne Lueger en 2023. Uh-huh. George Penrose todavía sigue trabajando, ¿verdad? Sí, estos últimos años ha propuesto un controvertido modelo conocido como cosmología cíclica conforme. Ofrece soluciones alternativas a la teoría del Big Bang. Sí. Por ello controvertido. Propone que el universo avanza a través de ciclos que comienzan a partir de un punto infinitamente pequeño que se expande hasta que la materia es engullida de nuevo por agujeros negros supermasivos. Como que todo es un poco cíclico, ¿no? No es solo el Big Bang y aquí estamos, sino que todo es cíclico y a lo mejor antes del Big Bang pues había otro universo que se fue contrayendo hasta que luego volvió otra vez a expandirse y luego nos contraeremos, no sé. Esos ciclos que hablan ellos. Exacto, vamos. Sí. Fantástico. María, ¿alguna cosa más sobre George Penrose? Nada más. Pues muchísimas gracias por este nuevo representante que estamos metiendo en esta lista de premios Nobel cruzados. En este caso, un matemático que ha ganado, además hace muy poquito, en el 2020, el premio Nobel de Física. ¿Alguna cosa más? Nada. Pues hasta la próxima, María. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Hasta luego. Adiós. Pues bien, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy de Oscilador Armónico. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y os esperamos aquí la semana que viene con un nuevo programa. Adiós.